El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Queridos hijos, comenzamos de nuevo el ciclo litúrgico con el tiempo del Adviento. En realidad, todo el año y toda la historia, por ser de la salvación, están comprendidos entre el primer Adviento, el nacimiento del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, y el segundo Adviento, al final de los tiempos, de tal manera que en la Sagrada Escritura, como sabemos, frecuentemente aparecen como mezclados de alguna manera, no confundidos desde luego, pero como si fuese una misma cosa, y es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad, entre el primer Adviento, el nacimiento de Jesús, al cual nos preparamos, y el último, el segundo, al final de los tiempos, el juicio final, fin de la historia, hay un tercer Adviento, que es el Adviento de cada día, de cada hora y de cada instante de nuestra vida, larga o corta. Quiere decir que Jesús, por la esperanza, está viniendo permanentemente a nuestro corazón. Quiere venir, está, como dice el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está siempre viniendo. Este es el núcleo, digamos, el secreto, podríamos decir, de la virtud teologal de la esperanza, de la cual se habla muy poco, por lo general. Fundada en la fe, desde luego, y además esa esperanza que se alimenta del amor, de la caridad, del amor sobrenatural, del amor a Jesús. En la primera lectura del profeta Isaías hemos leído: de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esa palabra del Señor que se va a encarnar, el Verbo, en Jesús. Él será juez entre las naciones. Fijémonos en esta palabra, juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos, es decir, de toda la humanidad. Vivimos en tiempos de injusticia, que en definitiva es el ambiente del mundo, y viene Jesús precisamente a hacer justicia. Jesús es el justo. De ahí que tenemos que tomar conciencia y vivir esta verdad revelada, que es la clave, es como el principio fundamento de toda la divina revelación, y de una manera mucho más concreta, por decirlo así, de la teología de San Pablo. La clave de la teología de San Pablo es justamente la idea de justicia, la idea de justificación. Y Cristo viene a este mundo, Cristo el justo, como se le llama ya desde antiguo, Dios es el justo, y viene a hacer justicia, precisamente. Esto es muy importante. En los ejercicios ignacianos, desde luego, San Ignacio acentúa mucho este aspecto en toda la primera semana, porque precisamente la gran injusticia, la mayor de las injusticias, la mayor inimaginable injusticia es el pecado, precisamente. Y es justamente a la luz de este terrible misterio, porque lo es, del pecado del hombre, cualquiera que sea, contra cualquier mandamiento. El pecado, es decir, la gran injusticia por parte del hombre, esto es lo que da sentido y lo que da fuerza al mismo tiempo para recibir al Mesías, al Salvador anunciado. El pecado es la gran injusticia porque el pecado es pisotear, escupir los derechos de Dios. Los derechos de Dios. El justo. Se habla tanto de los derechos humanos, los derechos humanos. Cuánta estupidez, cuánta farsa, cuánta mentira. Eso es como decir que el hombre es Dios y no hay más derechos que los derechos humanos. Porque nunca se habla de los derechos de Dios. Y hay que empezar por aquí y terminar por aquí. Y Jesús, como dice la Escritura, viene precisamente a hacer justicia. Quiere decir, a defender, ¿cómo? En la cruz. Los derechos de su Padre, pisoteados desde Adán hasta el fin de los siglos. Jesús viene a establecer justicia, a vengar la injusticia del diablo en los albores de la creación, que hizo caer a nuestros primeros padres y en ellos a toda su descendencia, que somos en parte nosotros. Y entonces Jesús viene a restablecer el orden establecido por Dios. Ahora que digo orden, está de moda, lo escuché, lo sabéis. Cuando se encuentran dos, todo en orden. ¿Sabéis? ¿Todo en orden? Todo en orden. Para un momento. Para un poco. A ver, muchacho, muchacha. ¿Qué es eso de todo en orden? ¿Qué es el orden? Como diciendo, está todo bien, todo está bien. ¿Está todo bien, te parece? Tus relaciones, nuestras relaciones con Dios, ¿están bien? Todo en orden. Las leyes que se vienen, ¿para qué hablar de nuevo? Me dan asco, asco, asco. Justamente por esto. Porque ignoran a Dios totalmente. Hace pocos años, cuando el Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia, yo diría, el Ministerio diría a los senadores y a los jueces, no a todos, pero a la mayoría, ¿ustedes me quieren decir qué entienden ustedes por justicia? ¿Qué manipulación, qué manoseo, qué prostitución de las mismas palabras, es decir, de la realidad, es decir, de la ley de Dios? Por eso, en la Carta a los Romanos, que hemos escuchado hace un momento, San Pablo dice, ustedes saben en qué tiempo vivimos, ¿qué diría si viviera hoy? ¿En qué tiempo vivimos? ¿Todo en orden? ¡No! Y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. ¿Qué significa que se despierten? Por supuesto, avivar la fe. Pero tiene un sentido psicológico, evidentemente. Como quien no espera ninguna salvación, porque no tengo yo nada, yo no necesito que nadie me salve. No sé si me explico. Está todo bien, está todo en orden. ¿Qué salvador de qué? Si está todo fantástico. Por más que claro, los precios, bueno, pero eso dentro de todo. Lo importante es la libertad. La libertad. ¿Qué entenderán ustedes, señores jueces, estadistas y gobernantes y gobernantas? ¿Qué entenderán ustedes por libertad? La noche está muy avanzada. En la Sagrada Escritura la noche tiene un doble significado, paradójicamente hablando, es decir, en sentido completamente opuesto, no contradictorio, en cierto sentido sí, quiero decir, la noche de las tinieblas antes de que venga Jesús, el Mesías, en la liturgia ya de Adviento, como en Cuaresma, se habla de las tinieblas, y Jesús es la luz, es la luz. El que me sigue no anda en tinieblas, las tinieblas de la incredulidad, las tinieblas de la falta de fe. Y cuando no hay fe, la misma razón natural, a pesar de todo, queda herida, debilitada por el pecado original, a los pecados personales. No es tan sencillo como la gente cree. Yo no necesito la fe para nada. Yo no necesito. Por eso se habla muchas veces ahora, que a mí no me gusta nada. Si a mí me preguntan, ¿usted es creyente, padre? Y yo le digo, no, no soy creyente. Se van a escandalizar. Este hombre está loco. No, pero para un poco. ¿Usted qué entiende por creyente? Yo soy cristiano. ¿Eh? Así sí no vamos a entender, porque si no, creyente uno puede creer en la luna, puede creer en cualquier cosa, menos en Jesucristo. Por eso, la noche está muy avanzada, el sentido de la noche, la ausencia de fe. El sentido opuesto, es decir, cristiano y de los santos, sublime, San Juan de la Cruz, sus grandes poemas, pocos, pero la maravilla, la noche oscura del alma, etcétera, la prueba que pone Dios al alma que se le entrega para purificarla, esa noche significa, simboliza el desprendimiento de las cosas materiales, del apego a lo sensible, que es el gran peligro, evidentemente. Si lo sabrá el diablo, si lo sabrá el diablo, claro, lo sensible, el cuerpo, como si no hubiese otra cosa, no se habla del alma para nada, y de Dios menos. Ahí está, ahí está. Uno ya se imagina, no por eso que diga el refrán de que piensa mal y acertarás, no es porque uno piensa mal, es la experiencia de toda la vida. Me refiero a la preparación, ¿qué es el Adviento? La preparación a la Navidad. ¿Y de qué se hablará en el día de Navidad? De todo menos de Jesús. Salvo, bueno, salvo, excepciones. En general, la gente a pasarla bien, a bailar y a poner, y a comer y a tomar y a... Esa es la Navidad para muchísimos. Para muchísimos. Incluso en los hogares católicos se tendrá todavía el niño Jesús. Sí, pero ¿dónde lo ponen? ¿Y se habla alguna vez de Jesús? ¡Qué rica está la comida! ¡Qué rica está la comida! ¡Qué vino este! ¿De dónde lo compraste? ¡Jua! Los católicos, apostólicos y romanos. La Navidad. Los regalos. Y pasa la Navidad y todo sigue de noche. La noche está muy avanzada. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Basta de excesos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Revístanse del Señor Jesucristo. Ahí está. Y el Evangelio, un Evangelio que es el lenguaje apocalíptico, y es decir, en lo que toca a lo que acontecerá, el preludio, el preámbulo del fin de los tiempos. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús a sus discípulos, sucederá como en tiempos de Noé. Como en tiempo de Noé y en tiempo de Cristina, perdónenme la comparación, pero quiero decir, como siempre en todos los tiempos. La gente comía, bebía, se casaba, hasta que Noé entró en el arca. No sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. El sentido optimista del Evangelio. Los arrastró a todos. Optimista para los que viven bien, no para los demás. Hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. El mundo vive en un diluvio de pecados, San Ignacio, placeres, riquezas, pasarla bien, la libertad, etcétera, etcétera. La ley la inventamos los hombres, a nuestro gusto o disgusto. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Es terrible esto. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada, la otra dejada. A veces me han dicho a mí, más de una vez, yo me río por no llorar, padre, usted es muy exagerado. Digo, ¿ah, sí? Pues lee el Evangelio, hijo mío o hija mía. ¿Por qué no leemos el Evangelio juntos? ¿Trae tu Biblia? Vete a decirle a Jesús, Señor, eres muy exagerado. Bueno. Estén prevenidos. Entiéndanlo bien. Mira que Jesús nos avisa y nos repite, como diciendo, ojo, acuérdense, fíjense bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría, y al fruto de todo el Evangelio, ¿no? La vigilancia, velar, como dijo Jesús a los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, la noche de la pasión, en el huerto de Getsemaní, velad y orad, para no caer en la tentación, para no claudicar, para no apostatar, para salvaros. Velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa para que no entre el ladrón. El ladrón es el diablo, evidentemente. ¿Quién va a ser si no? Que nos quiere robar la gracia, nos quiere robar la fe, nos quiere robar la esperanza, nos quiere robar el amor. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Quiere decir, una y mil veces, Jesús nunca dice cuándo va a volver. Lo que nos dice es que estemos vigilantes. ¿Y por qué no nos lo dijo ya? Voy a volver en el año tal, a tal hora. Y así lo esperaríamos mejor. No es así. Al contrario. Muchos dirían, ah, todavía falta para venir, vamos a pasarla bien. Como dice alguno, después me confieso y ya está. No, no es así. O voy a la Virgencita de San Nicolás, le pongo un ramito de perejil y después ya con esto podemos seguir como los dos divorciados, ¿verdad? De la manito, ¿verdad? Van a la Virgen de San Nicolás, la coima, como yo le llamo. Vamos a la Virgen de San Nicolás y ella nos dice, bueno, siga viviendo así, juntados. No es así. No es así. San Pablo tiene una palabra, entre tantas, muy expresiva y muy fuerte. Deus non irridetur. De Dios no se ríe nadie. Ni el mundo ni nadie. Ni los gobiernos, ni Obama, ni nadie se ríe, ni nadie se ríe. Nadie se ríe de Dios. Por eso pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que es precisamente la mujer del Adviento, la que nos enseña, como todo, de una manera perfecta, hermosa, sublime, cómo prepararnos al nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se prepararía la Santísima Virgen? Desde que el ángel la anunció, se va enseguida a la montaña a ver a su prima Isabel para ayudarla. No se está quieta, sino que va enseguida a comunicar, a anunciar la gran novedad, la gran noticia, la gran noticia. Cuando llegamos a veces a casa, ¿alguna novedad? Sí, que Jesús va a nacer. ¡Bah! ¿Cómo que va? Esa es la gran novedad. Sí, que Cristo ha resucitado. Esa es la gran novedad. Esa es la más importante de todas las noticias. Pero la maldita rutina, la fe que se va, si no perdiendo, por lo menos entibiando, entonces no tiene fuerza muchas veces. De ahí la apatía de muchas personas. Cristianos que no dan la cara, que no dan el testimonio que deberían dar. Viven en gracia de Dios, de acuerdo, los sacramentos, la misa está bien, confesión, comunión, muy bien. Pero y hay que, en este mundo, ¿no?, donde reina Herodes, como entonces, en tiempos de Jesús, reina Herodes. Bueno, entonces tenemos que dar ese testimonio. El testimonio de una fe viva, de una caridad ardiente, como nos enseña el Santo Padre, de una vida austera, sin derrochar, y si sobra, ahí están los pobres. El Papa nos lo dice y nos enseña siempre ese testimonio, que desgraciadamente no es lo fuerte que debería ser, porque el hombre, el mundo, siempre quiere y busca descuentos, no solamente en el vestido, o en los zapatos, o en los alimentos, sino descuentos en el Evangelio, y eso es imposible. Muchos creían, oh, el Papa argentino, Obama ya ha sacado la embajada en el Vaticano. ¿Ven? Las dos banderas que dice San Ignacio en los ejercicios. El Adviento es Cristo crucificado, resucitado y sacramentado. Que así sea.